Llevarle este mensaje y le contara allá de mis pesares que estoy sufriendo por no tenerla cerquita. Nena, recuerdo tu boca rojita y tus ojos, mi nena, me conquistaron. También recuerdo tus bellas manitas tan suavecitas que mi rostro acariciaron. Y te lo juro que yo algún día vuelvo, porque yo sé que tú a mí no me olvidas. De mi corazón serás el consuelo y de mi vida eres mi consentida. Nena carita de ángel, mi nena divina, que Dios te bendiga. Nena carita de ángel, mi nena divina, que Dios te bendiga. Llevarme este mensaje y le contara allá de mis pesares que estoy sufriendo por no tenerla cerquita. Nena, recuerdo tu boca rojita y tus ojos, mi nena, me conquistaron. También recuerdo tus bellas manitas tan suavecitas que mi rostro acariciaron. Y te lo juro que algún día yo vuelvo, porque quizás que tú a mí no me olvidas. De mi corazón serás el consuelo y de mi vida eres mi consentida. Nena carita de ángel, melena divina, que Dios te bendiga. Nena carita de ángel, melena divina, que Dios te bendiga.